Yippee! Tú y yo, Cleo y Cookin, ven a compartir mil juegos sin fin. Ven, ven, junto a mí, ven, ven, ven a jugar, ven a reír con Cleo. Tomate, mira, ¿lo ves? ¡Cógelo! ¡Otra vez! ¡Míralo y cógelo! ¡Yo, yo! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! Pero, ¿de dónde sale este huevo? ¿Y su mamá? Podría ser una lagartija. O una gallina. ¡No le ladres! Aquí dentro hay un bebé y hay que darle cariño, porque de él nacerá un dinosaurio. El Tetegosaurus Rex. ¡Dinosaurio no! ¡Erdito! ¡No! ¡Cuidado! ¡Claro! Es un huevo de tomate. Quería volver a su casita. Los tomates no salen de un huevo. ¿Habéis visto cómo salta? Para mí que es un canguro. Dime que el dinosaurio está bien. Digo, el huevo. Sí, pero por los pelos. Tenemos que protegerlo. ¡Ser cuidadores de huevos mola! Thank you. nacer el dinosaurio. No, el tomatito. Será un canguro precioso. ¡Cerdito! ¿Eh? ¿Ah? ¡Ay, que nace! ¡Vamos, huevito! ¡Venga, tú puedes! ¡Oh! ¡Oh, qué mona! No es una mona. Es una pajarita. ¡Y es Chachi! ¡Eh! ¡Es una lorita perro! ¡Qué día tan guay! Y lo mejor, por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Pajaróloga! Se dice ornitóloga. Thank you. ¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! Thank you.